Bueno, ya presentamos a Mauricio Aceves, es el director de ventas y marketing del Fiesta Americana Grand Coral Beach en Cancún. Así que tenemos que poner la mente en modo imaginación vernos allí en la Riviera Mexicana. Mauricio, qué gusto tenerte en el programa, bienvenido. Y estamos en realidad más que para hacerte preguntas, para que te dé un pincel imaginario y nos pintes esta imagen tan linda de Cancún, que para el mercado argentino, bueno, muchos argentinos lo han visitado, muchos incluso lo han hecho su lugar de vacaciones en estos últimos años. Así que me gustaría que nos cuentes qué tenemos allí en el Fiesta Americana, en el Grand Coral Beach en Cancún. Hombre, encantado. No me va a costar, espero, mucho trabajo, porque la verdad es que sí es un verdadero paraíso aquí Cancún. Y, en fin, el tener el marco del Caribe mexicano mezclado con lo calientito de México da un producto muy interesante para todas las partes del mundo, ¿no? Y los argentinos, afortunadamente, tenemos muchas cosas en común, más allá del fútbol, que nos hace disfrutar mucho un lugar como Cancún. Decime, Mauricio, el Fiesta Americana está allí sobre lo que se conoce en la ciudad como la zona hotelera, en el Kukulkan Boulevard, ¿no? Algo, si yo no recuerdo mal el nombre de la calle, y es como una peninsulita, como una punta muy muy bonita de todo el lugar. Es hermoso, pero particularmente en donde está ubicado el hotel. Correcto. Mira, el Cancún, digo, para mucha gente seguramente lo sabe, Cancún es una isla, de hecho, y el hotel se construyó hace más de 23 años, cuando todavía no había el desarrollo que encuentras hoy, y precisamente se escogió un punto estratégico que se llama Punta Cancún, que es el codito donde da vuelta la isla. Entonces pareciera que estás realmente rodeado por agua. Cuando ves tú la propiedad, tienes agua al frente y tienes agua atrás, y todo es el Caribe. Eso se conoce como Punta Cancún. También es muy conocida esa área porque es donde, a pasos del hotel, está toda la fiesta de Cancún. Ahí está el centro de entretenimiento, de compras, de centros nocturnos, de restaurantes. Entonces, hay mucha movida ahí en ese punto de Cancún. Decime, contame un poquito del hotel. ¿Cuántas habitaciones tienen allí en el Coral Beach? Mira, este resort es el único resort que son 600 suites, todas viendo al mar. Mira vos, todas... Todas ven absolutamente... Claro, porque de un mar, lado, por lo que contabas, de un lado o de otro tenés mar. No, pero aparte de eso, es que el hotel se maneja como una herradura que da de frente toda hacia el mar. Ajá. Los pasillos hacia los que vas llegando, bueno, dan hacia el mar la parte de atrás, pero realmente tú de tu habitación, no importa de qué piso o cuál área de las torres, siempre vas a ver una playa fantástica, y al fondo está Isla Mujeres. Claro, Isla Mujeres, que es otra maravilla, ahí cruzando, bueno, apenas un ferry, ¿no es cierto? Y decime, ¿vos las definís como suites porque todas las habitaciones son tipo departamentitos? Correcto, todas las habitaciones tienen un doble desnivel, que por estándares de la AAA se requiere que para llamar las suites tengas que tener un cierto metros cuadrados y tengas dos niveles, uno donde separes la recámara y otro donde separes el área del living. Claro, claro. Y el hotel, todas absolutamente son suites, lo cual te da un poquito más de espacio con el cual jugar y te sientes mucho más cómodo, ¿no? Decime, Mauricio, ¿y si no me quiero mover del hotel y quiero comer? Ahí tenemos dos alternativas muy interesantes. Tenemos, por la ubicación del hotel, y creo que nuestros paisanos argentinos han aceptado muy bien el concepto de todo incluido. Nuestro hotel, por el punto en donde está, que hay tanto que hacer caminando, nuestro formato de hotel no es todo incluido. Sin embargo, tenemos una variedad de restaurantes dentro del hotel y cruzando la calle muy importante. Pero dentro del hotel, contame, digamos, ¿qué gastronomía tenés? Mira, tenemos, para empezar... te cuento que en México hay 5 restaurantes en todo el país que tienen los 5 diamantes de la AAA, que es un ranqueo norteamericano muy importante. Uh-huh. Bueno, uno de esos 5 restaurantes está en nuestro hotel, que se llama Le Basilique. Uh-huh. Es un hotel francés mediterráneo, muy romántico, donde mientras tú cenas hay un pintor, un artista que te pinta algo desde la nada hasta que termina una obra. Y le llamamos que el arte cobra vida en ese restaurante. Uh-huh, uh-huh. Después tenemos uno de los restaurantes mexicanos más famosos que se llama La Joya, que donde pues no puedes dejar de ofrecer la cultura mexicana, la cual te incluye una prueba de tequila, te explican dónde viene el tequila, cuáles son los diferentes tipos de tequila. No necesariamente te tienes que tomar todas las pruebitas, porque si no... No, claro, si no vas a estar... arriba de la mesa, ¿no? Sí, vas a estar en problemas, sí, claro. Exacto. Decime, Mauricio, ¿cómo definirías al Coral Beach, porque te escuché algo por allí, como un hotel de parejas, como un hotel para familias, como un hotel para todo, digamos? Mira, yo creo que el perfil ideal para nuestro hotel, primero, son parejas de todas las edades, desde recién casados hasta terceras matrimonios, si así lo quieres poner, uh-huh. pero también familias con chicos jóvenes, con chiquillos, con niños de 3 hasta 12 años. Uh-huh. Te voy a decir por qué, porque nuestra playa, por la ubicación en la que está y al tener a Isla Mujeres enfrente, el oleaje es muy muy bajo, muy muy tranquilo, entonces claro. Es una playa muy segura, uh-huh. en la que tú puedes caminar un par de metros hacia el mar y el agua te llega a la rodilla. Entonces las familias lo disfrutan mucho. Uh-huh. Entonces te diría familias con chicos jóvenes y parejas de todas las edades se la pasan fantástico. Uh-huh. Bueno, Mauricio, antes de despedirte, no quiero, digamos, que te vayas sin que me describas el área de la piscina, ¿no es cierto?, que es muy importante para una familia de vacaciones en un hotel como este. Sí, mira, bueno, es una realidad que ir a un destino como Cancún, tú vas a disfrutar dos cosas primordialmente, que es el sol, la playa y el área de piscinas. Uh-huh. El hotel tiene un área de piscinas muy extensa, tipo laguna que le llaman, que te recorre todo el hotel. Uh-huh. Y te permite disfrutar diferentes áreas de la propiedad sin sentirte que tienes la gente encima, ¿no? Porque uh-huh. es bastante amplio. Es como un cauce de río, digamos. Es como un cauce de río, exactamente, donde tienes espacios donde se reúne gente adulta a tomar una copa o un área que está hecha para chicos o áreas mucho más tranquilas. Es bastante extensa. Y algo que te quería mencionar bien bien importante, que ahorita estamos ofreciendo a nuestros mercados de Argentina, que es un pasaporte. Todo aquel huésped que se vaya a hospedar 5 o más noches con nosotros le estamos regalando $1,000 en diferentes experiencias que van a poder llevar a cabo en el hotel. Desde una cena en el spa, un tequila tasting, un postre en Le Basilique, un ferry que sale del hotel a Isla Mujeres para que pasen una tarde allá. O sea, qué bueno. Hay muchos valores uh-huh. que estamos incentivando a nuestros hermanos argentinos. Para esto, que es especial, a ahorita. ¿Esto es especial para el mercado argentino, Mauricio? Es correcto, es especial para el mercado argentino. Lo único que tienen que hacer es reservar 5 o más noches, que es normalmente el promedio de estancia que tenemos claro. de nuestros hermanos argentinos, y solamente pregunten por el pasaporte o el crédito del resort, y ellos al llegar al hotel se les va a llegar un pequeño pasaporte donde vienen todas las cosas que están incluidas para que disfruten esa estancia como nunca lo han hecho. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad que has hecho, con ese pincel imaginario que te presté durante estos minutos, has hecho maravillas. Nos has regalado una linda pintura del gran Coral Beach allí en Cancún y de la zona en general. ¿Cómo, antes de despedirte, cómo está el shopping en Cancún? ¿Está caro? Claro. No, fíjate que no, la moneda mexicana está muy bien valorada, pero no está exorbitantemente inaccesible. Aparte que Cancún se considera zona libre, por lo que donde quiera que vayas, compras y ah, es duty free, no tiene impuestos. Duty free, uh-huh. no tiene impuestos. Y aquella compra que tú hagas que tenga impuestos en el aeropuerto, tú vas y haces tu relación y te regresan en la parte de impuestos. Uh-huh. como extranjero, obviamente. Muy claro, Mauricio. Bueno, la verdad un placer haberte tenido acá en el espacio nuestro del programa. Te mandamos un fuerte abrazo y un bueno. Un gusto, Carlos. Muchas gracias a ti. Y que los argentinos disfruten esa maravilla cuando vayan. Un abrazo grande. Pues los vemos allá en Cancún próximamente. Dios quiera. Un abrazo grandote. Mauricio Aceves es el director de ventas y marketing del Fiesta Americana Gran Coral Beach en Cancún, para despejarnos un poquito de la pesadez.